10 y media de la mañana, ha llegado como todos los viernes aquí a la radio Alicia Cuarone, la vamos a saludar. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Acá sí, estamos. Venimos de escuchar un tema que nos sorprendió de Florencia, que hoy hizo la selección musical Florencia Cole, ¿eh? Uh-huh. Y no esperábamos que salga un Los Palmeras, por ejemplo. Un The Palmers, no, yo tampoco lo esperaba. Bueno, pero... Así lo dispuso Florencia y se sale, y porque así... cada uno le elige música cada día y no hay forma de sacarlo. Claro, no, así. Totalmente. Alicia, ¿usted algún día va a hacer una selección musical para este programa? Ay, yo, es como la cuestión estética, ¿no? Yo sé lo que me gusta y lo que no me gusta, pero es como que tengo, por un lado, la bibliografía desactualizada, y por el otro, tengo un tema que me cuesta, que eso es un resabio del proceso militar, me cuesta retener nombres. Entonces yo sé las canciones, pero la tengo que tararear o escucharla para decir, sí, esta es la que me gusta. Pero tiene discos en su casa, sí. Sí, discos, y tengo discos. Lo que no consigo es el pasadiscos, porque los que consigo son profesionales, son carísimos, y bueno, para pasar los discos que tengo tampoco. Acá creo que teníamos una bandeja funcionando, ¿no? Así que si quiere traer los discos... Los discos viejos de mi época. ¿Y qué tiene, por ejemplo, si uno va a la discoteca Alicia Cuarone? ¿Qué escucha? Porque los que tienen lo saben, no me da que se olvide los nombres de los que tienen. Sí, se los puedo asegurar. No, Alicia, yo le voy a contar algo. ¿Cuándo descubro que tengo este problema? Cuando vuelvo a la universidad en el año 84. Ajá. En el año 85 teníamos que concursar para que la universidad pudiera normalizarse y elegir sus autoridades, como lo hacen en el 86, teníamos que concursar. Usted recuerde que yo me fui de la universidad en el 76, que me echan. Y no volví, mi profesión, los libros no entraban, ciencia política, imagínense, claro. No volví hasta el 84, cuando yo retomo y empiezo a hacer la maestría de Flaxo, yo ahí descubro el problema que tenía, yo no me había dado cuenta, y tenía un problema, y digo, bueno, el cerebro se me herrumbró y no funciona más, no podía retener los nombres, me costaba una barbaridad concentrarme, hasta que descubro cuál era el tema. El tema era, indudablemente, mi gran temor durante el proceso fue que cayera en alguna de las razias y que, por el dolor de la tortura, yo dijera cualquier nombre. Porque yo estaba segura que mi límite del dolor era muy bajo. Por lo tanto, por supuesto, nadie tenía agenda. Agenda no existía más, ni anotar las cosas. Bueno. Entonces, el secreto... que indudablemente se hizo cierto, yo lo noté después, no sabía si había sido exitosa, era no recordar ni nombres ni teléfonos. ¿Y le dura hasta hoy? Y bueno, y yo, no, mejoré muchísimo, pero es un esfuerzo el que tengo que hacer para retener esas cosas. Fíjense cómo impactan, ¿no? Las sí, cosas. ¿Y qué época? Me imaginaba ahí en la apertura democrática, ¿no? El retorno de la democracia con tanto entusiasmo por el... Maravilloso. En la nueva época, pero al mismo tiempo con tanto trabajo que había que hacer para recomponer todo lo destruido. Sí, pero era una época... A ver, nosotros nos tocó también una situación a lo mejor muy particular en la cual quienes nos convocan va a ser el que fue elegido interventor en la Facultad de Ciencia Política, que era un amigo y un compañero de toda la carrera universitaria, y nos juntamos el grupo de que hicimos la carrera juntos, donde era un grupo donde políticamente había absolutamente de todas las corrientes políticas, y fue maravilloso porque pudimos reconstruir una carrera que era una carrera que había sido devastada. Imagínense, una carrera de ciencia política tenía que ser devastada. La carrera de comunicación social también. Sí, sí. Ingresa a la escuela de trabajo social. Y fueron años de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero con una satisfacción extraordinaria. Claro. Sí, porque... sí, por eso decía, me imagino ahí el entusiasmo, pero al mismo tiempo el trabajo individual, como pasó a vos, de poder reconstruir, y el trabajo colectivo de no tener miedo en los lugares de participación, bueno, de ir sin... Imagínense ustedes que en esos años nosotros tuvimos que enfrentar situaciones muy difíciles, más aún, uno de los que están siendo juzgados por delito de lesa humanidad eran dos docentes de la facultad. Claro. O sea, y durante esos años yo recuerdo recibir que yo personalmente recibí dos o tres veces, no más, pero el decano recibía semanalmente, otros profesores amenazados por radio también, amenazas de muerte, porque era claro que ellos iban a ser desplazados absolutamente, aunque nos costó, gracias a la lucidez de Linares, que era el decano, lo hicimos todo legal y la facultad no tuvo que pagar un juicio, cosa que otras facultades no lo pudieron hacer. ¿Eso qué significó? Sí. Tener que convivir con esa gente adentro. Sí, hasta que, por supuesto, los concursos se tuvieran que ir, porque eran incapaces, además de ser torturadores, eran incapaces. Pero fueron años maravillosos y se pudo hacer. Nosotros entrábamos a la facultad a las 7 de la mañana y salíamos a las 12, 1 de la mañana. Yo muchas veces cuento a mis hijos que más de una vez salía y como hacía tantas horas que estaba allá adentro, no me acordaba que había venido en auto y me iba en colectivo a mi casa, y cuando llegaba a mi casa me decían, ¿y el auto? Y tenía que volver a la facultad a buscar el auto. Y uno lo hacía con mucho entusiasmo, porque estaba claro, teníamos un proyecto, como yo siempre digo, no se puede vivir en una sociedad capitalista que es injusta, que es dispar, si no uno no tiene un proyecto. Y nosotros estábamos realizando lo que siempre soñamos, ese proyecto de transformar y saber que va a servir para el colectivo. No es un proyecto individual, puntual, que me va a satisfacer a mí solo a nivel personal, sino que trasciende lo personal y que estos son los resultados. La universidad de hoy, gracias a Dios, dista una barbaridad respecto de lo que fue la universidad del proceso militar, la universidad intervenida. Claro, bueno, pero ahí también hubo todo un trabajo de reconstruir, como decías vos, a partir de aquellos años, después de esa destrucción que hubo en casi 10 años, ¿no? Del 76 al 83. Que no fue solamente ese, porque recordemos que la universidad... Sí, ya venía con él en la época de Onganía también. Claro, la última vez que la universidad tenía fue con cogobierno fue en el con Ilía. Después nunca más. Entonces, yo, por ejemplo, había sido de alumna una universidad intervenida. Yo ingreso a la universidad en el 70, me recibo en el 74, pero nunca hubo cogobierno. Claro. Siempre hubo intervención. Sí, sí. Y entonces volver con el compromiso de reconstruir y además a devolverle a la universidad su autonomía, su cogobierno, fue realmente una tarea y un proyecto que te ganaba y te entusiasmaba. Claro. Bueno, Alicia, habíamos dicho que escuchamos ahí en el mensaje del comienzo del programa de un tema que está vinculado a la cuestión de la violencia y a cómo se han repetido algunos hechos. No solamente la violencia, de las cosas que, digamos, desde el sentido común y escuchándolas rápidamente por la radio, por la televisión o leyéndola en el diario, uno dice, ¿pero qué es lo que nos está pasando? ¿Qué cosa es esta? Y estos tres casos, como yo decía, a simple vista parece que no tienen nada en común, porque no todo habla de violencia. El primer caso que me sorprendió fue ayer la noticia de en el Gran Buenos Aires. Sí. La policía va a allanar unos talleres clandestinos, que sabemos que está lleno de talleres clandestinos, cuyos talleres no solamente alimentan lo que se dice que son marcas trucha de la salada, sino fundamentalmente producen para las grandes marcas. También todo el mundo sabe que esos talleres... El tipo de trabajo es de explotación. Sí. Trabajan menores, mujeres, no se respeta ninguna ley laboral. Bueno, ¿qué tiene de novedoso lo que pasó en Villa Celina? Y lo que pasó es que la propia gente explotada fue la que agredió a la policía en defensa del taller. Usted dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué nos pasa? Porque lo lógico era la resistencia de los dueños de los talleres, los explotadores, a no ser intervenidos. Claro. Digamos, a proteger su negocio. Porque los propios trabajadores explotados salen a defender su propia explotación, exacto, digamos. Exacto. Bueno, y explotación en grados que podría asimilarse al siglo XIX, ¿no? Vivían ahí, dormían, lo que se llama cama caliente, ¿no es cierto? Sí, sobre todo porque además le pagan, no sé cuánto, pero 10 pesos por cada prenda, a lo mejor que después se vende a 400 en el mercado. Entonces, también lo novedoso de esa nota fue que aparecen estos trabajadores y se les da un micrófono, que generalmente no se le da micrófono a esa gente. Y entonces uno de ellos decía que, bueno, que hacían lo que hacían porque querían proteger su fuente de trabajo. Entonces, eso es lo que más me impactó. A este nivel de trabajo de explotación, ¿cómo puede ser concebido como fuente de trabajo? Algo no está pasando. La vida de esa gente realmente, qué excluida que está para considerar que eso es una opción de vida. Y por el otro lado, qué lejos estamos en las políticas para que esta gente tenga como opción a defender una explotación terrible. Sí, la cuestión de que no se perciba esa explotación, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta las historias que probablemente, digo, cuando uno ve reflejada alguna historia en los diarios o en alguna novela ficcionada sobre estos casos, tiene que ver también con muchas personas que a lo mejor van a esos lugares a trabajar, pero tienen sus familias en otras provincias y tienen que mandarle dinero y en tienen este hijos caso, a cargo. Por lo que decían los medios, no sé si, no creo que sea tan exactamente así, la mayoría son de los países limítrofes. Bolivianos y peruanos, pero sea como sea, digamos, no hay mucha diferencia entre los bolivianos y peruanos y nuestros conciudadanos del norte del país. Y quisiera dejar este tema de Villa Celina ahí, para después tomar otro y retomar los tres, porque no es violencia, o sí es violencia lo que estamos hablando, es decir, no es violencia de la que estamos hablando, de la inseguridad, estamos hablando de una violencia que hace que ese individuo considere un trabajo, este tipo de trabajo de explotación máxima. Claro. El segundo caso es el caso de, que ya hemos hablado nosotros acá y ahora aparece esta semana, el uso de armas en la escuela, y esta vez de un profesor. Sí. Ya no de un alumno. Y uno escucha al profesor, más allá de que sea o no sea el caso como se relata, independientemente tenía un arma cargada. Claro, en el o sea, más allá, claro, sí. Más allá de cómo se dieron los acontecimientos. Esto nuevamente desnuda lo que ya habíamos hablado de esta descalificación de la escuela como institución por la sociedad, la familia, pero también una escuela que está estructurada desde el siglo, desde Sarmiento, podríamos decir, de la escuela normal, una estructura jerarquizada, tipo el ejército, donde funciona si existe autoridad. Si uno descree de la autoridad que le otorga el lugar que ocupa en esa estructura vertical, es una anarquía absoluta. Claro. Entonces, en el marco de esta reflexión, yo digo, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que en la escuela los chicos agredan a los docentes, se agredan entre ellos, porque se suceden hechos que incomprensibles, como las chicas que son lastimadas porque son lindas por sus propios compañeros, o con los docentes? Y este es el tema, que la escuela está totalmente desarticulada. La escuela no es una isla. La escuela es verdad que digamos, amplifica la mayoría de las cosas que suceden en el colectivo, pero además la escuela tiene un gravísimo problema de formación y de generación de autoridad. Lo que no hay es autoridad. Y cuando en estas instituciones verticalizadas la autoridad se diluye, los valores que sustentan la autoridad se diluye, muchas veces aparece el Ministerio de Educación con requerimientos totalmente absurdos para los docentes. Cuando la autoridad tiene que salir con un arma en vez de usar la autoridad que le confiere la propia institución, digamos, es más preocupante todo. Pero es que el docente está presionado desde las dos puntas, y hace mucho que está presionado desde las dos puntas. Por un lado, por este desmanejo que tiene del alumno, porque puede ser por su formación, su mala formación, o por su condición particular que lo hace ser docente porque es un recurso de trabajo, pero que no es docente. Yo siempre digo que la desgracia de ser docente es que uno tiene vocación, si no, no lo puede realizar. Claro. Y esa desgracia de la vocación es que gana poco y siempre es vieja, son las dos condiciones de ser docente. Digamos, pero esto es en broma, ¿no? Pero digamos que indudablemente ese señor no está bien. Sí, sí. Porque si uno lo escucha hablar, se da cuenta que no está bien. Claro. Ahora, hubo que esperar esta circunstancia para que la institución escuela se dé cuenta que esa persona no está bien y lo deja frente a alumnos, porque esa persona también es una víctima. Ese docente es una víctima de presiones y de no resolución de la escuela. Yo lo escucho a la ministra y me preocupa, y no es la primera vez que me preocupa. Me preocupa otras salidas frente a otras situaciones como esta, de minimizar el tema y de salir a resolver lo que ya sucedió. Eso es imposible de resolver. Yo no veo políticas de hace mucho, no solamente de este gobierno, hay que ser justo, de tener políticas de prevención en las escuelas y de charla hay que volver a reconstruir la escuela. Y para volver a reconstruir la escuela, a mí me parece que no pasa por sostener a cualquier precio la estructura antigua de esa escuela jerarquizada, sino asentarse en forma horizontal los responsables de la escuela. Y esto hablo desde el ministerio hasta el último docente, y repensarlo cuando uno medianamente lo tiene clara, convocar al estudiantado y a los padres a decir, bueno, esta es la escuela, a ver qué les parece, cómo armamos esto. Y el tercer caso, el tema del Mundial y las barras bravas. ¡Qué cosa maravillosa! Vio que se va el Pillín mañana, aparte del avión con Pillín Bracamonte, el central, y además otros que ya... No lo conocemos, pero seguramente quienes deben resolver estas cuestiones lo deben conocer con nombre y apellido y causas que tienen en su haber. No es tan malo, dijo la justicia, sobre el tema del Pillín Bracamonte. Claro, porque además lo escuché al abogado defensor, que lo bien que hace, ¿no es cierto?, porque el abogado defensor, decir que bueno, que nosotros hablamos de este caso porque salió en el diario y es del fútbol, porque dice, hay muchos que no son del fútbol y que tienen estas mismas causas y salen por Ezeiza. No me cabe la menor duda, pero eso no lo, digamos, no lo explica, ¿eh? De última lo reafirma. Claro. Y es el tema de la justicia. Es el tema de la justicia y es el tema de la sociedad, de esta doble cara y esta doble moral que tenemos en forma permanente. Porque para que estos 300 o los que sean barras bravas, que son los responsables, o por lo menos la cara visible de la violencia en el fútbol, puedan ir, es porque alguien los financió y es porque alguien los organiza. Sí. Y ese alguien empieza haciendo desde el señor Grondona de la AFA, pasando por los presidentes de los clubes y siguiendo por los jugadores que tienen algún grado de importancia en los equipos. Por supuesto, no dejo afuera a los periodistas deportivos, que creo que son los más, ¿cómo le puedo decir?, los más, que tienen mayor responsabilidad. No escuché nunca a un comentador hablar de este tema y sí rajarse las vestiduras por la violencia en las canchas. Claro, sí, sí. Esto es un negocio nefasto que también se asocia con la política. Y que no es solamente de un partido, no es solamente de quien hoy gobierna, sino que el que gobierna es el que tiene la posibilidad de financiarlo. Pero cuando cambian los partidos sucede lo mismo, por lo tanto no es una cuestión de los partidos, digamos de una ideología o de una convivencia particular con un partido, es absolutamente con toda la clase dirigente. Sí. En síntesis, estaba pensando, ¿no?, como para unir los tres casos, estamos hablando de estructuras sociales muy arraigadas que en todos los casos, por ahí es difícil hasta incluso verlas o poder distinguirlas, y en todos los casos uno ya se acostumbra o, bueno, forma sí, parte las del paisaje, digamos. Las naturaliza, forma parte del paisaje, ¿no? Y genera violencia, porque todas estas cosas genera violencia. Un chico, por ejemplo, que le encanta el fútbol, que sigue a su club racionalmente. Por ejemplo, yo lo asocio a los centralistas, que yo soy centralista. Sí. Estamos viviendo un duelo terrible. Sí, sí. Y yo supongo, un muchacho que le gusta el fútbol, que yo quiere ir al Mundial, porque el Mundial expresa la máxima expresión del deporte. Sí, el mayor espectáculo, bueno, del fútbol. Claro, digamos. Yo trabajo, hago esfuerzo, pero no llego porque es carísimo ir a Sudáfrica, quedarse ahí. Y ve este ejemplo que van financiados. Entonces, las expectativas, ¿cómo logro articular ese proyecto futuro para poder, por lo que hablábamos de la facultad antes, que uno puede hacer cosas, puede sobreponerse, puede avanzar en la vida, en la medida de sentirse uno dentro de un proyecto colectivo? Lo mismo que estos trabajadores. ¿Por qué entonces nosotros no vamos a comprender luego la variedad de sucesos que todos los días nos aparece como gente que actúa en forma de decir, pero ¿cómo actúa así? ¿Por qué no respeta al otro? Es que ese hombre nunca fue respetado y tiene que defender un trabajo que debería ser denunciado como única fuente de proyecto de vida. Eso es lo que nos está pasando. Y esta doble moral, para mi vida y los míos, una, exijo lo máximo. Y para los demás, bueno, que se la rebusque, algo habrá hecho, qué habrá pasado, y bueno, son unos vagos. Gracias a Dios que trabajan con este grado de explotación, porque si no son unos vagos, y son peruanos y bolivianos, ¿qué quieren? Claro, comentarios que suelen aparecer muy terribles, cada vez más. Terribles. Así que bueno. Bueno, Alicia, sí, un repaso interesante, ¿eh? Por tres casos que de alguna manera tienen algo en común y algo de esto, ¿no? De la doble moral para algunos casos y también la de la necesidad de tener un proyecto, pero que sea un proyecto... inclusivo. Inclusivo, claro. Claro, claro, que no sea de explotación, ¿no? Exactamente. No que... Y que podamos reconstruir una escala de valores que nos represente y que nos permita vivir en forma conjunta. Y marcando, por supuesto, que la diferencia es un valor positivo y no algo que nos limita a poder diseñar una buena vida. Bueno, bien. Para la próxima puede ser también una buena columna el hecho de pensar por qué también cuesta tanto o a veces no hay voluntad política de remover esas estructuras, ¿no? O sea, la clase política no nace de un malbón. Claro. La clase política es nuestra expresión. Uh-huh. Y bueno, es un trabajo conjunto. Por supuesto, la clase política, la clase dirigente tiene mayor responsabilidad. Y sí, sí. Tanto la clase política como imagino que algunos sectores empresariales, algunos sectores intelectuales. Sí, señor. Hay gente que tiene un poco más de responsabilidad. Señor. Sí, pero... señor, porque es privilegiado. Claro. Por lo tanto, tiene más que dar. Bien, bueno, mire, justo a propósito y antes de cerrar hay un mensaje de alguien que pregunta, ¿la explotación es menor si viene de grandes capitalistas? Pregunta. No, la diferencia está, a ver, si acordamos que el modelo capitalista, este modo de producción particular, presupone de por sí grados de explotación, ya que se basa en que una clase es dueña de los medios de producción y otra solo tiene fuerza de trabajo, arrancamos de una desigualdad. ¿Qué le podemos llamar explotación o desigualdad seca? Ahora, eso está enmarcado en leyes laborales, en protección claro. al más débil. Cuando el trabajo, la condición del trabajo es negar la existencia de esos derechos ya garantizados en un país civilizado, medianamente civilizado como el nuestro, estamos hablando de explotación. Y la explotación de ese grado siempre está ligado a las grandes concentraciones económicas, porque estos talleres existen. No, porque hay pequeños comerciantes que quieren hacerse la diferencia. No, porque las grandes marcas se alimentan de estos talleres y hacen la gran diferencia. Uh-huh. Ese es el tema. Bien, Alicia, un gusto como siempre, ¿eh? Nos reencontramos la semana que viene.